El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola a todos y todas nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, que se transmite por la franja radial Infractoras de Mentes. Mi nombre es Giselle Hurtado y les voy a estar acompañando en esta media horita de programa. Lamentablemente no pudo asistir Miguel Ruiz, ya que le íbamos a hacer una entrevista sobre el tema que tenemos el día de hoy, pero aún así vamos a desarrollarlo y es un tema coyuntural, ¿no? Un tema más que coyuntural, siendo que es de la actualidad. Vamos a hablar un poco acerca de qué es esto del ecomarxismo, ¿no? Con respecto a la relación que existe entre la devastación de la naturaleza y la sobreexplotación de la fuerza laboral. Esta problemática actual que nos atraviesa a todos y a todas, que es el trabajo y la naturaleza. Hablaremos de la devastación del trabajo y la naturaleza desde la perspectiva de lo llamado ecomarxismo o ecosocialismo. Daniel Tanuro nos dirá que para los ecosocialistas lo que se denomina crisis ecológica no es una crisis de la ecología. No es la naturaleza la que está en crisis, sino la sociedad. Y esta crisis de la sociedad acarrea una crisis en las relaciones entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Pensarse el problema de la devastación de la naturaleza y el trabajo desde una lectura de la obra marxista permite mirar estos acontecimientos como productos del desarrollo del modo de producción capitalista. En una cita nos dicen que una visión marxista ecológica del capitalismo como sistema expuesto a la crisis se concentra en la forma en que el poder de las relaciones de producción y fuerzas productivas capitalistas combinadas se autodestruyen al afectar o destruir sus propias condiciones, más que reproducirlas. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿No? Es un vocabulario un poco confuso, tomando en cuenta que la obra de Marx también tiene muchísimas palabras que son conceptos que van explicando, ¿no?, el modo de producción capitalista. O sea, el ecomarxismo vendría a ser una corriente del pensamiento que no solamente pone en crisis al trabajo, sino también a la naturaleza. Y entendiendo a la naturaleza no como algo exterior al modo de producción o al trabajo, ¿no? Es algo que vamos a explotar, sino como parte de. Y por lo tanto, mientras se sobreexplota el trabajo, se está sobreexplotando la naturaleza. Entonces no son problemas aislados, sino que se juxtaponen, ¿no? Están ahí el uno con el otro. Es importante también, desde esta perspectiva, pensarse que en términos de una crisis, no estamos hablando de una crisis de un contexto histórico, sino es una crisis epocal. Es una crisis que va más allá de las simples crisis que acarrea en el capitalismo. Para Marx, las fuentes de la riqueza social, es decir, los valores de uso que satisfacen las necesidades humanas, son dos: la tierra y el trabajo. El trabajo y su proceso son la base de intercambio entre seres humanos y naturaleza. Las relaciones de producción y las fuerzas capitalistas necesitan, por un lado, las condiciones de producción y, por el otro, el trabajo. Esto muestra que la naturaleza es parte de las condiciones de producción y, por lo tanto, es parte del humano, no externo a él. Por eso es importante, a partir de estas premisas, pensarse que la historia no es aquello que recibe el impacto de las sociedades desde lo exterior, sino es algo que forma parte de, y por tanto la naturaleza no es exterior a lo humano. En esta medida se comprenderá que la devastación del trabajo conlleva, por lo tanto, una devastación de la naturaleza.

El desarrollo económico desigual del capitalismo corresponde también a un desarrollo desigual de lo ecológico. El desarrollo capitalista tiende a causar una contaminación masiva en las zonas industriales y degradación masiva de la tierra, del suelo, de la vida, de los vegetales y demás cosas en las zonas productivas, sobre todo de la materia prima. En determinados países y regiones del globo hay patrones específicos únicos de destrucción de la naturaleza. Cuando se conjuga el desarrollo del capital desigual y se combina, parecería que la supercontaminación de las zonas industriales pueden explicarse por la superexplotación de la tierra y de los recursos en estas zonas, materias primas tales como minerías, o sea, petróleo, etcétera, que van haciendo y que van contaminando a las zonas, ¿no? No solamente a las zonas, sino también a las personas. Estamos aquí también con Alex Delgado, un compañero, estudiante de sociología, y queríamos hacerle un par de preguntas, ¿no? Entre una de ellas es, ¿cómo miras dentro de los modelos extractivistas que se basan en la minería, por ejemplo, que se viven ahora en América Latina bajo el discurso del socialismo del siglo XXI? Bueno, hola Gis, hola a todos y todas. Importante tu pregunta. Yo diría que el capitalismo es voraz tanto con el trabajo como con la naturaleza, ¿no? Va depredando todo e insaciablemente sigue y quiere más. Muchos de estos, de estas explotaciones, de esta destrucción de la naturaleza, está justificada justamente por un supuesto socialismo. Yo creo que deberíamos ver en realidad a quién va a favorecer esto de la minería, a las grandes empresas transnacionales o al pueblo o a la gente. En realidad vemos que, por ejemplo, el trabajo es a corto plazo y después las grandes mineras se van y te dejan sin empleo y sin tierra. Eso opinaría yo más o menos. Claro, no es como pensarse que en un principio el discurso te lleva a la idea de, claro, vamos a traer progreso, desarrollo, va a haber trabajo, por lo tanto va a haber qué comer en última instancia, pero después de eso se queda sin nada. Es como los medios de producción, que al final de cuentas es la tierra, en este caso, o medios de vivienda, quedan devastados y la gente en muchos de los casos tiene que emigrar. Por eso es importante también saber que el capitalismo no solo conlleva una superexplotación del trabajo por medio de la sumisión al consumo, sino también una devastación hacia todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y eso en un aspecto mucho más global. ¿Crees tú, Alex, que esto del ecosocialismo, a pesar de tener respuestas en el discurso de cómo se pueden ir enfrentando los diferentes problemas que acarrean la minería o la extracción del petróleo, como por ejemplo, ¿no?, se ha hablado de que ahora se puede hacer una explotación amigable con el medio ambiente, realmente pueda practicarse esto o simple y sencillamente se deje en la devastación? O sea, yo opino que la presencia humana hace que no haya un desarrollo normal de la naturaleza, eso sería imposible verlo así, ¿no? No sé cómo explicarte. Claro, es como justamente esa presencia del humano en última instancia va a terminar afectando de alguna u otra forma. ¿Como estudiantes, si han tenido alguna vinculación con algún proceso justamente que se va en contra de la minería? Hemos trabajado con apoyando algunas iniciativas como las de INTAG o como las de Pacto en GAPI. Como estudiantes creemos que es importante esta vinculación con la sociedad, con las comunidades que buscan otras alternativas, ¿no? En INGAPI veía que mucha gente está buscando otras alternativas a la minería. Por ejemplo, estaban trabajando mucho con esto de la caña y con la panela y les gusta su trabajo y quieren seguir con su trabajo y conservando su tierra, conservando su naturaleza y su medio ambiente. Estos son ejemplos en los que se puede ver que no necesariamente se tiene que extraer para lograr tener medios de subsistencia, ¿no? Hay gente que a través no solamente de la explotación de cosas se tiene dinero. Por ejemplo, esto de la caña, o si no los otros ejemplos que nos venía dando nuestro compañero, es para darse cuenta que se puede subsistir más allá de la explotación de la naturaleza. pero entendiendo esto que va acorde a un modelo y que no necesariamente hay que promover únicamente prácticas ecologistas, sino justamente saber que la idea de la devastación, de la sobreexplotación, está ligada a un modelo económico que es el capitalista. Se puede decir, ¿no?, que se entiende por ecosocialismo a una civilización basada en la generalización de las relaciones, tanto económicas, políticas, culturales, de cooperación entre los seres humanos, que nos permitan satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, así como desarrollar libremente nuestras potencialidades creativas, sin poner en riesgo la supervivencia a largo plazo de la propia especie. Ni la reproducción de los ecosistemas. El ecosocialismo apunta a la superación de la escasez, tanto natural como la socialmente producida. Este discurso, por ejemplo, ha sido también acuñado por Hugo Chávez o demás representantes del socialismo del siglo XXI. Vemos que en teoría es bastante bueno, o sea, realmente se impone un modelo civilizatorio diferente, pero en la práctica se siguen basando en modelos extractivistas, o sea, Venezuela aún permanece y no se sabe hasta cuándo permanecerá dependiendo del petróleo. Y aquí en el Ecuador no es distinto, ¿o tú qué opinas, Alex? Sí, yo creo igualmente que tú. Mientras exista o se produzca para vender, va a ser diferente el trato con la naturaleza, ¿no? Producir solo para consumir. Entonces, un ecosocialismo yo, por ejemplo, no lo vería viable, porque no cambia la lógica que supone vender, extraer plusvalor. Claro, es como si es que solamente se apunta a una de las dos instancias, o sea, o solo el trabajo o solo la naturaleza, realmente nos está cambiando un modelo. Por eso es importante pensarse como en conjunto estas ideas. Igual les queremos dejar con otra cancioncita que tiene que ver igual con un poco con el tema. De corte bastante emputante. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Se va construyendo ciertas formas de decir que en la práctica no se ve, ¿no? Y al final de cuentas toca aguantar, ¿no? Y es importante también pensarse este tema no solamente en términos de la escasez y de la sobreexplotación, sino que en última instancia termina afectándonos a todos y a todas. También decirles, ¿no?, que sería muy bueno poder vincular, y si he intentado hacer eso, ¿no?, los movimientos estudiantiles justamente con algunos movimientos ecologistas que se piensan, ¿no?, en un modelo social diferente. Algunos de los ejemplos que pudimos ver aquí que se intentaron organizar en torno al anti-extractivismo fue el grupo de los Yasunidos, ¿no?, y cómo proponer prácticas diferentes conlleva también enfrentarse a políticas no solamente estatales, sino políticas mundiales avaladas por grandes transnacionales. En el contexto tal que estamos, ¿no?, con la extracción del petróleo y con todo lo que tiene que ver con los efectos que conlleva el simple hecho de tener un precio del barril del petróleo mucho menor al esperado, se ve que el seguir dependiendo de materias primas afecta en última instancia a la economía del país. Bueno, no, recordándoles que estamos también en redes sociales y eso, y esperemos que nos acompañen en un próximo programa más. Despidiéndonos, gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, igualmente gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo programa, el miércoles, no se olviden.